Yeah. Oh, créete, sé que no vale la pena. Pensaste que no vale la pena. Amate, que no vale la pena. Tenete pa' después, déjame y no. Tú no sientes por mí, yo sé que tú no me crees. Que tú no me crees. Conmigo siempre va a ganar. Yo seré tu perdedor. Que cada más lindo, mami, cojo más hermoso. Piénsalo, si somos novios, nos dirán el dúo peligroso. Aunque me digas que no, mami, yo lo gozo. Aunque me rechace, mami, yo lo gozo. Si no te vuelvo a ver yo, pues si no te veo yo. Si tú mentiroso, si tú mentiroso, baby. Tú conmigo siempre vas a ganar. Yo seré tu perdedor. Tú a mí nunca me vas a amar. Y por ti yo siento amor. Mami a tus amigas, Titi, deja esa mala influencia. Que lo que no quieren es que estemos juntos. Te dicen, pero sin evidencia. Olvídate del mundo y de lo que te digan. Que yo te prometo que yo seré tuyo nada más. Tuyo nada más. Tuyo nada más. Créete, sé que no vale la pena. Pensaste que no vale la pena. Amate que no vale la pena. Tenete pa' después, déjame y no. Tú no sientes por mí, yo sé que tú no me crees, que tú no me crees. Conmigo siempre va a ganar, yo seré tu perdedor. Tú a mí nunca me vas a amar, y por ti yo siento amor. Pa' mí tú eres la mejor, yo contigo hasta el final. Conmigo tú siempre vas a ganar, yo seré tu perdedor. Tú siempre vas a ganar. Conmigo tú siempre vas a ganar. Y yo seré tu perdedor. Dice, que tú me veas todos los días en la célula. Porque yo soy reggaetonero. Pero eso no significa que yo a ti no te quiero, no, no. My nigga, boom, boom, boom, soy un mentiroso, pero te quiero. Nos vamos para darte 1,000,000.